Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio Cruzada con Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero invitarle a que se sume al grupo de oyentes que nos acompañan alrededor del mundo al presentar otro mensaje de la serie en la Epístola de Judas, este libro que forma parte del Nuevo Testamento en la Biblia, la Palabra de Dios. Hoy Luis Palau nos presenta el mensaje que lleva por título Contendiendo por la Fe. Un saludo muy especial, mi amable oyente. Hoy continuamos con el número 3 en la serie de estudios en la Epístola Universal de San Judas Apóstol. ¿Qué le parece? ¿Ha estado disfrutando de los primeros dos estudios? Yo espero que sí. Personalmente, ha sido un gran placer estudiar esta breve pero suculenta epístola espiritual. Hoy llegamos al versículo 3. Versículo muy importante y de tener mucho cuidado en él. Permítame que lo lea en dos traducciones. Primero, en la Reina Valera del 60, que dice lo siguiente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa es la revisión del 60. Ahora la versión popular dice así. Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. Pero ahora me veo en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen por la fe que fue entregada una vez por todas a los que pertenecen a Dios. Muy claro, muy hermoso, muy importante este versículo. Estamos en el versículo 3 de San Judas. Primero, notemos esto. Judas, este siervo, este esclavo de Jesucristo, tenía un gran afán de escribirles un tratado positivo. Dice, tenía una gran solicitud, o como dice la popular, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. Él tenía un gran deseo de escribir un tratado, un artículo, quizás un libro entero, positivo acerca de la gran salvación que ellos gozaban. Mi amable oyente, el tema principal del cristiano es positivo. ¿No es verdad? La plática, la conversación, las discusiones de los cristianos que caminan con Dios son siempre positivas. Y el tema de la salvación nunca está lejos de sus labios. El tema de cómo extender la salvación a todo el mundo nunca está lejos de los pensamientos de un cristiano que ama a Dios, que ama a Jesucristo y que ama a los que no conocen la vida eterna. ¿No es verdad? Y este era el sentir, este era el sueño, este era el deseo. Incluso, este era el propósito que tenía este buen hombre Judas cuando estaba por escribir esta carta. Pero notemos en segundo lugar que dice que se vio obligado a escribir esta fortísima exhortación. Una exhortación, por cierto, desagradable, porque aparentemente esta carta aparenta ser negativa. Así que él nos dice, pero ahora, dice en la mitad del versículo 3, me veo en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen por la fe. O como dice la revisión del 60, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Él se vio obligado a escribir esta exhortación. Mañana o pasado veremos por qué se vio obligado a hacerlo. Pero hoy notemos en tercer lugar que la fe de Jesucristo, ha de defenderse ardientemente. Mire lo que dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente. La popular dice que luchen por la fe. Pero la versión del 60 está mejor, porque dice que luchen, que contiendan ardientemente. La palabra contendáis viene de la palabra griego epagonisestai, epagonisestai. Y la palabra epagonisestai viene de una raíz de la cual nosotros los de habla española tomamos la palabra agonía, agonía. Prácticamente lo que está diciendo es esto, que defendamos la fe, la palabra de Dios, que luchemos con agonía ardiente para defenderla. Y en verdad que en estos días peligrosos de la historia, mi amable oyente, sea usted joven o mayor de edad, tiene que comprender que la fe de Jesucristo, y note usted que es la palabra la fe, habla acerca de ese cuerpo de doctrina que es el Evangelio de Jesucristo revelado en el Nuevo Testamento. Tenemos que contender, que luchar, agonizar ardientemente en favor de la fe. Pero notemos que dice que contengamos ardientemente por la fe. O sea que es una nota positiva. Hay que tener mucho cuidado, mi amable oyente, de que usted y yo no nos volvamos unos amargados, negativos, de carácter oscuro, opacado, asustado. Hay una gran diferencia entre defender la fe ardientemente en forma positiva para la gloria de Dios y defender la fe en forma negativa, oscura, apagada, negativa, despreciable, que hace que la gente dé las espaldas al mensaje de Jesucristo. No, señor. Cuando la Biblia dice que hemos de luchar, contender ardientemente por la fe, está dándonos una nota positiva. La mejor manera de contender por la fe, ¿sabe cuál es, mi amable oyente? Es seguir adelante en el nombre de Jesucristo y bajo la unción del bendito Espíritu de Dios, marchar adelante, proclamando las buenas nuevas de salvación, conquistando gente para Jesucristo, plantando iglesias cristianas, porque plantar iglesias cristianas es hacer patria, y los enemigos de la patria tratan de destruir las iglesias cristianas. ¿Por qué? La mejor manera de contender ardientemente en favor de la fe es conquistar corazones para Cristo, conquistar familias para Cristo, conquistar pueblos y ciudades y naciones y hasta continentes enteros para la fe de Jesucristo. Quiera Dios que la América Latina, en nuestro día, veamos una conquista de millones de latinos para la fe en Jesucristo. ¿No le parece, mi amable oyente? Ahora, notemos algo profundamente importante. Dice aquí el versículo 3, la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe es el cuerpo de doctrina, como dije hace un minuto, el cuerpo de doctrina que nosotros entendemos cuando hablamos del Nuevo Testamento. Aquí no nos está hablando de la fe que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Aquí nos está hablando de la palabra de Dios, de la revelación inerrante de Dios. O sea, que lo que tenemos en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios sin error, la doctrina que tenemos delante. La revelación de Dios, según Hebreos capítulo 1, es una revelación progresiva, pero no porque haya sido equivocada la revelación anterior, sino que es progresiva en el sentido de que madura, en el sentido de que se perfecciona. La revelación en el Antiguo Testamento no era imperfecta, era incompleta. La revelación en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo y luego escrita en la palabra de Dios, la Biblia, es una revelación que corona toda la revelación de Dios. En quinto lugar, notemos algo supremamente importante. Dice que la fe que hemos de luchar es una fe una vez dada a los santos. En la versión popular lo dice mucho mejor. Dice, una vez por todas ha sido entregada a los que pertenecen a Dios. Sí, la fe, este cuerpo de doctrina que nosotros llamamos el Evangelio, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es la palabra de Dios. Es la palabra final de Dios. Es la palabra incambiable de Dios. Porque la Biblia dice, yo, Jehová Dios, no cambio. Una vez y por todas, para siempre, nos ha sido dada la fe en Jesucristo. Hemos de luchar positivamente para gloria de Dios y hagámoslo hasta la muerte. En nuestra próxima presentación, Dios mediante, Luis Palau nos va a traer el mensaje que lleva por título Infiltrados en la Iglesia. Es el cuarto mensaje de esta serie en la Epístola de Judas, así que le invito a que nos vuelva a acompañar. Y así llegamos al segmento musical en el programa de hoy. Nos va a acompañar Danilo Montero con una canción de su producción Sígueme. El título es Quiero Proclamar. Así que acompáñenos porque nuestro programa Cruzada con Luis Palau todavía continúa. Quiero proclamar que tú eres mi gozo, mi felicidad, mi mejor sonrisa. Estoy completo, pues llegaste tú. Que hoy estoy completo, pues tú eres mi Señor. Aquí nos acompañaban a Danilo Montero en el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. De esta forma llegamos al final, nos tenemos que despedir. Si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet en el www.luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.